todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. ONU. La 24ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dedicará su jornada del miércoles 18 de septiembre a recibir los informes del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. El relator especial James Anaya presentó su informe general sobre las industrias extractivas y los pueblos indígenas, así como los informes de sus visitas a Namibia y El Salvador. Por su parte, el mecanismo de expertos entregará el informe de su sexta sesión de julio de 2013, con las propuestas para el Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, brindará un resumen de las respuestas al cuestionario enviado a estados y pueblos indígenas sobre formas de conseguir los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La sesión considerará, además, los informes del Examen Periódico Universal de Colombia, Canadá, Cuba, Bangladesh y la Federación Rusa, entre otros países. Filipinas. Indígenas y agricultores de la provincia insular de Palawan exigieron una moratoria para detener la expansión de la palma aceitera. Sostienen que su expansión comprende acaparamiento de tierras, afectación de la biodiversidad nativa, los ecosistemas y empobrece a las poblaciones locales. Ellos adoptaron la denominada resolución de Malabalay, que fue presentada al gobierno con respaldo de más de 100.000 firmas, reunidas con el apoyo de la organización Salva la Selva. La Red Nacional Aldao denunció que las plantaciones de palma aceitera rompen la contigüidad entre ecosistemas diferentes e interrelacionados. Masacre. La noche del 7 de septiembre del 2013, actores armados ingresaron a la comunidad maya Cachiquel de San José Nacahuil, asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 17. El hecho ocurrió al interior del municipio de San Pedro Ayampuc, de Guatemala. Según denunció la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores, en la que participó la Policía Nacional Civil. La comunidad maya tiene sus propias autoridades y desde el 2005 es responsable de su seguridad interna sin ninguna presencia policial. Una de sus características es la decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas y forma parte activa del movimiento de resistencia pacífica de la Puya contra la mina El Tambor. México. La construcción de la presa Pilares Bicentenario en el estado de Sonora tiene como verdadero fin abastecer de agua a una futura mina de plata. La denuncia fue hecha por indígenas guarijiros de la Sierra de Álamos, que se verán desplazados a causa de las obras en el territorio que ancestralmente habitan. Ellos indicaron, además, que el proyecto no ha sido consultado y presenta una serie de irregularidades. Honduras. El gobierno de Porfirio Lobo decidió inscribir 654.000 hectáreas a nombre de 128 comunidades indígenas de la Mosquitia, una semana antes de iniciar una consulta para efectuar exploraciones petroleras en la zona. Se trata de un acto formal de entrega, manifestó Reinaldo Vega, apoderado del Instituto Nacional Agrario, INA. Guatemala. El especialista y activista de Savia, Carlos Salvatierra, expresó su preocupación por el extraordinario crecimiento de los monocultivos de caucho. Esto a raíz de los impactos sociales y ambientales que se originan al apostar por un modelo basado en la utilización de las tierras para la producción con fines de exportación. Según información del 2012, más de 100.000 hectáreas ocupadas por árboles de caucho se localizan principalmente en los departamentos de Retal Uleú y Suchitepéquez. Salvatierra sugirió al respecto recurrir a formas ambientalmente más justas basadas en el beneficio de la economía campesina, la diversificación de los cultivos y la agroecología. Colombia. El fantasma del suicidio azota especialmente a los jóvenes, atrapados entre un presente frustrante y un futuro inexistente. Así lo expresó el antropólogo Efraín Jaramillo del colectivo de trabajo Genserá en una entrevista para Radio Nederland Internacional. Advirtió que las que padecen más de este azote son niñas, quienes a las deplorables condiciones de vida que sufre su comunidad se suman la violencia y los abusos sexuales. Ecuador. El gobierno habría violado el ordenamiento legal al construir una carretera en una zona intangible del Parque Nacional Yasuní, poniendo en riesgo a poblaciones indígenas en aislamiento. Así lo sostuvieron los asambleístas Magali Orellana y Clever Jiménez, tras una inspección en la que se captaron imágenes que probarían la existencia de maquinaria pesada en el lugar. Ellos precisaron en una denuncia formulada el 9 de septiembre que una vía carrozable está avanzando desde el bloque 31 hacia el bloque ITT, que es una zona de pueblos en aislamiento. Argentina. Organizaciones sociales de derechos humanos y ambientales denunciaron el accionar de la empresa Lama Ugá, contratada por la petrolera Apache Corporation, del grupo Exxon, que ingresó el miércoles 11 a los territorios de la comunidad Huincul-Nehuen, en el Cerro Portezuelo Chico. Comunicación. La agencia de noticias Servindi difundió esta semana dos entrevistas con reconocidos expertos en comunicación. La primera con Sally Burch, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información ALAI, quien destacó el valor de la Ley de Comunicación de Ecuador, que reconoce un 34% de frecuencias radioeléctricas para medios comunitarios. Ella indicó que la norma, calificada por los grandes medios como Ley Mordaza, no ha sido aún debidamente valorada en su afán por cimentar una democracia pluralista en la gestión de los medios. El protagonista de la segunda entrevista es Alfonso Gumucio Dagorón, experto en comunicación para el cambio social, quien destacó que esta consiste esencialmente en dialogar y facilitar procesos de participación social. De otro lado, reconoce el aporte de América Latina en la comprensión de la comunicación para el desarrollo, al colocar especial énfasis en la participación social de las comunidades locales. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.